El miércoles 10 de febrero del 2021 yo me acerco al hospital porque mi bebé no se movía. Cuando me acerco a las 7 y media de la tarde me atiende una doctora donde me dice a qué vengo, a la cual le digo que vengo porque mi bebé no se mueve, a la cual me acostó, me puso en moritoneo, el corazón se siente, ella se va. El moritoneo es tipo un electro que yo no lo sé leer, lo tiene que leer ella. A la cual a la hora volvió y me dijo que ya estaba, que mi hijo estaba vivo. Yo agarro y le digo si por favor me podía hacer una ecografía porque para mí se estaba enroscando con el cordón. A la cual me contestó que no tenían ecógrafo y yo le dije, semejante hospital, no tenés un ecógrafo. Me dijo que me vaya, que yo el otro día tenía turno con mi doctora. Bueno, me voy a mi casa, al otro día vuelvo porque tenía turno a las 8 de la mañana, a la cual me atendieron a la 1 de la tarde, donde ya el bebé no latía más. Me llevan por hacerme ecografías, de repente aparecieron como tres, cuatro ecógrafos, me decían que mi bebé estaba muerto. A las 5:30 de la tarde me hacen la cesárea, la presencia de mi marido de la cesárea, cuando sacan al bebé, el bebé tenía el cordón enroscado y le dijeron que sí, papá, pero no tanto. Se lo dieron en los brazos, cuando se lo dieron en los brazos, el bebé hizo como una reacción. Y él le dice que hizo una reacción y le dijeron, no, papá, quédate tranquilo, fue una reacción de equimotivo. Motivo. No le hicieron RCP, no le hicieron nada. De ese día no lo vimos más. Al otro día yo me di el acta voluntaria, me fui del hospital, hice la denuncia. Cuando hago la denuncia, Servicios Cañuelas estuvo llamándome, una semana me llamó diciéndome que a mi hijo lo iba a buscar a la morgue de La Plata y no lo querían entregar porque supuestamente habían perdido mi historia clínica. Nosotros el sábado, sí, o sea, el sábado siguiente, no, el otro sábado fuimos al hospital a exigir que me den el nene, que me lo llevaba por las buenas, por las malas. De repente aparece mi historia clínica, estuvimos casi 2 horas esperando al ambulanciero de La Plata. Cuando llega el ambulanciero de La Plata, siempre se dirige a mi marido. Cuando yo le digo que me quería despedir de él, me dijo, no, mamá, vos no te podés despedir, perdón, como que se dirigía que el papá. ¿Por qué? Porque él tenía entendido en una carpeta que habíamos fallecido los dos. Que no estábamos fallecidos los dos, solamente él fue el bebé. A la cual me pide disculpas, pero me muestra la carpeta que él venía a buscar a las dos personas, a la mamá y al bebé que estaban fallecidos. Después había una persona ahí del hospital a la cual me abre la morgue. Cuando me abre la morgue, me abre una heladera donde había un bebé arriba del otro en bolsas de recibo. Yo lo miro y él me dice, acá no está tu bebé. Me cierra la heladera, me abre la otra heladera y me dice, acá sí está tu bebé. Se mete el hombre, este ambulanciero de La Plata, y dice, no, no, no, no, para un poquito, así no son las cosas. Traeme una camilla, le dice. Fueron a buscar una camilla, sacaron a mi hijo de adentro de una caja, y adentro de la caja, ahí estaba en una bolsa de recibo, lo pusieron arriba de la camilla y bueno, ahí estaba. Empezamos el caso. Llegó la primera autopsia. Yo después, por X motivos, que una vez fui al cementerio, decía que yo, que mi hijo no estaba ahí adentro. Pedí la abertura de cajón, a la cual simplemente yo con la abertura de cajón tenía que pedir en la municipalidad un papel para que me hagan la abertura de cajón, a la cual me la negó el de legales de la municipalidad, que en este momento no me acuerdo el nombre, me la negó. Entonces agarré, fui a la fiscalía a cargo de Norma Andrea Pipo. A la UFI 2, hicimos un papel, el juez de acá de Cañuela de Garantía 2 me lo niega, hice otro papel, me lo vuelve a negar el juez, hice otro papel, les gané. A los 2 añitos que se cumplía el fallecimiento de mi bebé, me abrieron el cajón. Cuando abren el cajón, me encuentro con dos bolsitas de, como que se vas a comprar al kiosco, dos bolsitas ahí. Después, cuando yo me acerco al cajón, había tipo barro, no estaba mi hijo, ni siquiera la ropita que yo le había puesto. ¿Cuándo ocurrió este hecho? Esto pasó el 21, el 20, el 12 de febrero, y la abertura de cajón, y fue el año pasado, la abertura de cajón. Bueno, se terminó la abertura de cajón, supuestamente sacaron unas pruebas, donde después me llega el ADN, donde el ADN dice. Hueso óseo número 1, hueso óseo número 2 no corresponden a Natalia Pipo, son restos de un individuo. Después hay otra parte que dice que sí es mi hijo y el último informe vuelve a decir que hueso 1 óseo no es mi hijo, o sea que no pertenece Hay huesitos que no pertenecen a mi hijo. O sea, hay dos chicos adentro del cajón. Nunca llegaron a hacer la autopsia a mi hijo porque sabía lo que se venía. Hoy me acerco a fiscalía porque supuestamente tenían el 23 de mayo, se hacía el último autopsia, que era la que decía fecha que el nene falleció, horario que el nene falleció. Donde me dan 7 hojas de una fotocopia donde dice que el nene falleció por falta de oxígeno, pero no tengo nada de la fecha, la hora, que supuestamente este último estudio era el más importante que el primero. El primero son unas casi 30, más de 30 hojas de la autopsia, y hoy en día tengo 7 hojas de la autopsia, donde supuestamente era la más importante, y no tengo nada. ¿Cuáles crees que son los pasos a seguir de ahora en más? ¿Qué es lo que buscas con este caso? Y yo busco justicia por mi hijo, porque yo sé que el Hospital Cuenca me mató a mi hijo. Ellos dejaron que mi hijo se muera, porque si ellos me hubiesen hecho la cesárea el miércoles que yo fui, hoy tendría a mi hijo acá. Y gracias a ellos no lo tengo. Seamos sinceros, a mí la plata no me interesa, pero acá hay mucha plata por medio. Y la plata acá en Cañuelas se maneja muy rápido, compran muy rápido. Y hoy te puedo decir que la fiscal hoy archivó mi causa, como que ya está, no pasó nada. Y yo sé que sí pasó, hay muchas cosas que no me cierran. Y que la causa se archive, ¿qué te genera vos como madre? Y como madre seguimos en la injusticia, o sea, no se hace justicia por nada acá en Cañuelas. No sé. Yo igualmente la causa está firmada de que no estoy de acuerdo. Me pidieron que yo haga una carta como que para ver si se puede abrir la causa de nuevo. Es algo que no. Aparte hay un estudio, el último estudio, donde en todo el legajo decían que el último estudio era la hora que había fallecido mi bebé y el día que había fallecido mi bebé. Y no tengo nada, nada de eso llegó. Mencionás que tenés todos los papeles, pruebas. ¿Por qué crees que se archivó la causa, que quedó ahí y no pudo avanzar? Yo creo, ¿por qué quedó la causa ahí? Porque algo están ocultando y bueno, obviamente no solo estamos en Cañuela, estamos en la Argentina, donde te doy unos mangos y archivar la causa y ya está, cosa que yo no me voy a quedar quieta. Pruebas tengo, la primera autopsia, el ADN y la última autopsia de ahora. Y tengo la denuncia donde yo denuncio de que mi hijo el miércoles estaba con vida. Tengo pruebas que el miércoles estaba con vida. Estamos hablando de esto ocurrió en 2021, me decías. Sí, el 2021. ¿Algún detalle más que desees remarcar? No, eso solo. Gracias por el tiempo. No, muchísimas gracias a ustedes.